Hoy vamos a tocar el segundo mensaje de Génesis capítulo 1. Para los que se conectan en el internet y no han seguido la serie, hace 8 días hablamos de cómo fue la voluntad de Dios desde un principio para la humanidad, y su voluntad desde un principio fue el orden y no el caos. Hoy vamos a trabajar el segundo tema. La voluntad de Dios es la separación entre la luz y las tinieblas. Dentro de 8 días, para los amantes a hacer exégesis de los textos, a ver qué sacan ustedes de ahí, vamos a trabajar el tema de la expansión. Y hubo expansión entre los cielos y la tierra. La voluntad de Dios desde un principio es que se diese la separación entre la luz y las tinieblas. Dice Génesis capítulo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Qué poder de una palabra para que diga sea y se hace. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era como buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aunque el texto aquí no está hablando de una, perdón, ojalá ustedes, ojalá, porque va a haber muchos textos que voy a trabajar. Esto realmente sería un seminario para dar en este cortico tiempo. Pero si no puede anotarlos, ojalá los trabaje o escuche el mensaje después, porque se va a dar mucho material acá. Y ojalá usted pueda estar bien concentrado para poder captar todo lo que vamos a hablar. En el principio espiritual acá es válido, aunque no está hablando desde un principio de fuerzas y poderes espirituales, ¿me entiende? La actividad diabólica aparece después, pero el principio de la separación de la luz y las tinieblas se enseña ya en toda la escritura como un principio espiritual. Hay una realidad, y el Señor mismo nos habló de 2 poderes, las tinieblas y la luz. Él mismo vino a deshacer, así él describió su misión, a deshacer las obras de las tinieblas. Y desde un principio no fue la voluntad de Dios que las tinieblas y la luz estuvieran juntas. Las tinieblas representan todo lo que es las fuerzas del mal, las fuerzas del caos, los demonios, ángeles caídos que habitan en los aires. Como lo describe Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo hemos dicho, no es una guerra en la mente humana, sino contra poderes espirituales que operan en los aires, de ángeles caídos, demonios, que son fuerzas espirituales que tienen como propósito atacar los hijos de Dios, pero también llevar a las personas incrédulas al infierno. El infierno mismo es descrito en Apocalipsis como un abismo, un pozo profundo, oscuro y tinieblas. Allá no va a haber luz, y donde operan los demonios y todos los que ellos están arrastrando allá. La estrategia diabólica es vestirse como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Su intención es engañar. Él nunca se va a presentar a través de una filosofía, a través de una música, a través de perversiones sexuales y programas de televisión y tanta cosa que se ve. Él no va a presentarse como algo que es del demonio. De tal forma que su función es engañar y decirle a las personas: mira, eso no está mal. Eso no es malo. Eso está bien. Y él se presenta a través de filosofías, de falsas religiones, de sectas, el ocultismo, la brujería, los poderes mentales, las energías y todas estas cosas que operan en el mundo de las tinieblas. Estas fuerzas del mal son espíritus, como hemos dicho, que impiden que las personas entiendan el evangelio. Trabajan en la mente y su función es precisamente que usted no capte el evangelio, que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso cuando uno va a compartir de Cristo a una persona, ahí no es razonamiento humano el que le va a convencer. No es mi poder intelectual y mi teología la que va a convencer a ese individuo. Cuando yo estoy hablándole de Cristo a una persona, están operando demonios que van a hacer todo lo posible para que esta persona no capte, no entienda. Hay una ocasión donde Pablo estaba hablándole a un, creo que era un procurador, un político del gobierno del Imperio Romano. Y dice que cuando él le hablaba, había un brujo, un mago, que le resistía para que este hombre no entendiera el evangelio. Y ahí es donde Pablo, con su discernimiento espiritual, reprende las fuerzas del mal sobre este hombre para que este hombre pueda captar el evangelio. Por eso nuestra guerra es más a un nivel espiritual. La confrontación son con poderes que están luchando por mi alma, que quieren que yo me vaya al infierno, que crean las mentiras del diablo y que yo sea engañado. Satanás tiene varias estrategias y ha engañado a la humanidad, en primer lugar diciéndole que no hay infierno. Aún uno de los papas llegó a decir que el infierno era un estado imaginario del alma. No era un lugar de verdad. Y nos ha dicho a nosotros que la vida, no, que todo lo que usted haga acá no tiene sus consecuencias. Los actos no tendremos que responder por eso. Que podemos vivir una vida desordenada y que nada, no vamos a responder a nadie frente a esto. Es parte de su engaño decirle a las personas de que el infierno está acá, las luchas son acá y no hay un Dios, no hay nada más allá. Entre las fuerzas del mal y las fuerzas del caos, el Señor nos ha dado a nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en la luz y no en las tinieblas, nos ha dado su Espíritu Santo. Hay ángeles que combaten y están en guerra con nosotros. Los hijos de Dios que hemos sido lavados con su sangre y que hemos sido redimidos y perdonados, somos hijos de Dios, hijos de luz y no de las tinieblas. ¿Cuántos hay aquí hijos de luz, hijos de Dios y no de las tinieblas? En las iglesias llegan personas que están poseídas por demonios o mismos brujos que llegan. Hay actividades satánicas para rezar contra los pastores y contra las iglesias. Hemos escuchado testimonios de personas que se han convertido del mundo del satanismo, donde ellos dicen que en estas plenas actividades nuestras se declaran ellos en rezo y en ayuno también para impedir de que la gente se salve y se convierta. Por eso nosotros tenemos que hacer un contrarrestar esos poderes. Y en oración tenemos que confrontarlos. En el principio, la intención de Dios, como dije, fue la luz. Para que haya orden, para que venga la luz, lo primero que hace el Señor es ordenar. Usted no puede saber que está en tinieblas si no hay luz. ¿Cómo se da cuenta usted que tiene un cuarto de San Alejo en un desorden y un caos total si no prende una lámpara, si no prende un bombillo? ¿Usted no se va a dar cuenta? No podemos darnos cuenta que estamos en un desorden moral, en un desorden de tiempo, de vida, de finanzas, de valores, de prioridades en la vida, que estamos invirtiendo la vida mal y viviendo como necios si no conocemos la luz. No puedo saber entonces que estoy en desorden de vida si la luz no ha llegado a mi corazón. Si una persona anda en tinieblas y nunca ha visto la luz, para él seguramente las tinieblas son su propia luz. Estos son los que dicen: yo voy bien, yo creo en Dios y punto. El desorden en que vive, pero eso no es desorden, yo voy bien. Hitler estaba plenamente convencido de que estaba en lo correcto, de crear una raza pura, con toda la filosofía que ha alimentado su mente de este Nietzsche y todo lo que ellos creían. Él estaba plenamente convencido, estaba en lo correcto. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que perseguir y matar cristianos estaba en lo correcto y que agradaba a Dios. Solamente cuando vino un rayo de luz del Señor del cielo que lo derribó donde estaba y le abrió el entendimiento, y a la vez paradójicamente quedó ciego. ¿Para qué? Para mostrarle al Señor cuán ciego estaba. Solo cuando él vino la luz, él pudo entender de que estaba en lo que estaba equivocado. Y muchas personas, yo estoy seguro que Nerón murió convencido de que quemar cristianos era correcto. Él creyó eso. Y muchas personas están en las tinieblas y creen que están en lo correcto. Por eso el Señor dice: hay caminos que al hombre ¿qué? Le parecen correctos, yo voy bien, pero su fin es de muerte. Qué terrible, ¿no? Uno descubrir al final de la jornada de su vida que ha estado completamente equivocado, que está completamente engañado. Pensé que había hecho lo correcto, pensé que vivía bien mi vida y descubro que estoy completamente equivocado. En ese programa que sacó la CBS, creo que es de Inglaterra, sacó un programa de unos videos espectaculares sobre el planeta Tierra. Y en esos videos ellos llegaron a unos lugares en el fondo del mar que ningún otro ser viviente ha llegado, y encontraron criaturas que nunca han visto la luz. Y allá viven. Y allá sí hay individuos, nunca han visto la luz y se mueven normalmente, y ese es su hábitat, ese es su mundo. Los religiosos estaban plenamente convencidos que ellos estaban en lo correcto. Guardadores de la ley, hacían lo que ellos hacían, pero cuando se confrontan con Jesús, ellos tienen una crisis, porque dicen: un momentico, nosotros estamos en lo correcto, el equivocado es usted. Por ejemplo, cuando él sana el ciego, hay un ciego, una historia en Juan 9, donde él sana un ciego y se genera un conflicto tenaz con los padres, con todo el mundo, con toda la gente, los de la sinagoga y todo el mundo están cuestionando: ¿usted de verdad era ciego y cómo lo sanó? Y bueno, se da toda una historia. Lo cierto es que el ciego los cuestiona a ellos. A ver si me busca el texto de Juan 9:34, perdón. El ciego los cuestiona a ellos y ellos le dicen: ah, momentico, tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Usted que ha sido un ciego pecador, ahora nos va a enseñar a nosotros. Y más adelante, mire lo que ellos dicen, el 39 al 41, creo que es, estos versículos. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y toda la historia se da porque ellos están diciendo: nosotros no somos ciegos. Estaban plenamente pensando que estaban en lo correcto de su forma de vida. También ellos se confrontaron con Jesús cuando Jesús les dice: ustedes son unos esclavos. Y más adelante en este texto, en Juan 8 del 32 al 33, hay otra historia, porque ellos dicen: nosotros no somos esclavos de nadie, que es también como decir: no somos ciegos, no vivimos en tinieblas. Jesús les dice: y conoceré la verdad, y la verdad que os hará libres. Entonces ellos reaccionan y mire lo que ellos dicen en los versículos siguientes. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Son las personas que dicen: mira, yo vivo en lo correcto, yo no fumo, yo no tomo, yo no mato, yo no le hago nada mal a nadie. ¿Qué? Yo estoy bien. Además soy muy religioso. Voy a una iglesia. El Señor le dice: no, Señor, ustedes no se fundamenten en su tradición religiosa. Es que llevo muchos años, es que mis padres han sido cristianos en esto y tengo toda una historia. El Señor le dice: no, Señor, ustedes son esclavos, ustedes no son libres. ¿Cómo vivimos nosotros antes de conocer la luz? ¿Recuerda usted cómo vivió antes de conocer la luz? Si hay una diferencia usted entre su pasado o no lo hay. ¿Sí lo hay? Algunos dicen: no, la única diferencia es que cambié de religión. Iba a tal iglesia y ahora voy a otra. Y los vecinos y la gente que nota en su vida, hubo una diferencia. ¿Cómo vivíamos nosotros? Nosotros vivíamos en un desorden de vida en todas las áreas. ¿Recuerdan? Un desorden moral, un desorden de valores que hemos hablado, de ética. Podíamos maltratar a una persona y nada pasa. Podíamos tener odios y resentimientos y da lo mismo. Podíamos abusar de las personas, robar, mentir, engañar, ser deshonestos. Pero ¿qué decíamos? No hay problema, estoy en lo correcto. Yo voy bien, además voy a una iglesia. Pero mira el desorden de vida. No, yo estoy bien. Ahora, esas personas, ¿qué es cómo ven a los que salieron de ese mundo y entraron a vivir en la luz? ¿Cómo los ven? ¿Cómo nos ven y cómo nos miran a nosotros? Ustedes son unos fanáticos. No hay que ser tan fanático en la vida, pastor. Algunos, muchas veces, ustedes lo saben, no les gustan mis mensajes. Porque dice: pastor, es que usted es demasiado fanático. No hay que ser tan radical. No. Eso de ir a una iglesia, no hay necesidad de esas cosas. Eso de estar orando la Biblia y ayunos y oraciones. No hay que ser tan fanático. Y no hay que diezmar, no hay que organizar su vida, no hay que hacer eso. Mire lo que Pedro le dijo a una comunidad. Le habló a una comunidad que estaba siendo cuestionada tremendamente por ese mundo pagano. Primera de Pedro 4, versículos del 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, el mundo pagano, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Digo, así vivieron ustedes en desorden de vida. A estos, los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué le dicen a usted? Hola, usted se volvió fanático. Le lavaron el cerebro a usted. Se redujo solo a una mujer. Con tantas que hay para escoger. No sea tan tonto. ¿Cómo así que usted no se corrompe? ¿Cómo así que usted no roba? ¿Cómo así que usted dice la verdad? No sea tan tonto. ¿Qué se metió usted a esa iglesia a hacer qué? Entonces, ¿les parece cosa extraña que no corran en el mismo desenfreno y disolución? ¿Y qué hacen? ¿Y qué? Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos están conmigo y han agarrado hasta ahora el mensaje? ¿Hemos agarrado el mensaje o está distraído? Hay que luchar, hermanos, con estos textos y con lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia y a su propia vida. Muchos de nosotros entonces vivimos así, pero pensábamos que estábamos en lo correcto. Cuando salimos de ese mundo, entró las tinieblas a cuestionarnos y a decir: no sea fanático, no se mete en eso. A usted le lavaron el cerebro. Usted está metido en cosas que no debe de meterse. Ahora, la pregunta es: ¿quién nos dijo a nosotros que había luz y que había tinieblas? ¿Quién nos dijo eso? El que lo dijo era el que estaba en la luz, o es el que está en la luz. No fue el hombre mismo quien dijo: mira, hay luz y tinieblas. Esto fue una palabra del Señor. Dijo: sea la luz. Se paró. Fue Él. Este es un mundo de relativos. ¿Quién nos dice que usted está bien o que está mal? Este es un mundo, cada vez, este mundo postmoderno es un mundo de relativos. No hay nada absoluto. ¿Quién me va a decir que estoy en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Quién me lo va a decir? Y precisamente uno de los grandes problemas que tiene una ciudad y un país como Canadá es porque a Canadá han llegado unas 150 religiones y lenguas del mundo. Todas las nacionalidades están allá. Entonces, ¿quién le dice a todos esos chicos que están en un colegio, en todas las culturas, quién, qué profesor le va a decir esto es correcto y esto no es correcto? ¿Quién le va a decir? Pues yo voy a decir, no, un momentico, por su pensamiento, por su filosofía, por lo que usted cree que eso es correcto, pero para nosotros eso no es así. Eso es lo que se llama el mundo de los relativos. Ustedes vieron la película, los que vieron la película Una Aventura Maravillosa. ¿Recuerdan este tipo de la India, el que lo pudo ver, y el tigre? Voy a mencionar más del tigre dentro de 8 días. Pero me llamó la atención porque en eso se refleja mucho lo que es el mundo oriental, el mundo de las religiones. Y es un chico que desde joven empieza a buscar la verdad y se vuelve un sancocho todo lo que él cree. Es un sincretismo lo que se dice en esos términos. Cree de todo. Y él dice que en la India calculan que hay, en la película hablan, 30 millones de dioses. ¿Quién le dice a la India que algo es correcto o no es correcto? Depende de lo que usted crea, de las filosofías, de las religiones. Y eso es lo que nos está llegando cada vez más a Colombia. Cada vez Colombia se vuelve un país más secular, más lleno de filosofías, de religiones orientales, de todas las creencias y tendencias, a tal punto que la gente llega a un punto a decir que eso es relativo. Eso creen los cristianos, no necesariamente lo que yo creo. Y se vuelve todo un marasmo de confusión, una tiniebla completa. No son las filosofías, no son ni aún los líderes religiosos o pastores los que nos dicen a nosotros qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Fue él quien dijo: sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Solo Jesús fue y el Señor quien intervino para esta separación. Ahora, si sus consejeros son otros ciegos, ¿quién le va a decir a usted que está en lo correcto y le va a dar un buen consejo? ¿Quiénes son los que lo aconsejan a usted en las finanzas? ¿Quiénes son los que lo aconsejan a usted en su economía? Dice, no, es que el gurú de la economía mundial. Hay que escucharlo. Cobra 300 mil dólares la hora. Es que es el gurú de la economía mundial. Es el premio Nobel de economía. Venga, bueno, solucione pues el problema del hambre en el mundo. Solucione el problema de las desigualdades. El problema del manejo del dinero. El problema económico del mundo. Soluciónelo. ¿Quiénes son los que nos aconsejan y nos instruyen? Si usted está en una crisis matrimonial, ¿quién es su consejero? ¿Dónde va? De pronto va donde otro que le dice, hermano, yo también estoy en la olla, pero le voy a presentar unas amiguitas para que solucione ese problema de vacío emocional que le dejó su señora, ¿no? Entonces, esos son los consejeros. ¿Quiénes son los consejeros de nuestros chicos, de nuestros hijos? Los músicos, los realities que ven en la televisión, los programas que ellos ven en las modas. Esos son los consejeros, los que le están diciendo, así debe de vivir la vida, así debes de actuar. Ese es su proyecto de vida. No solamente para ellos, para nosotros mismos, se convierten en los consejeros. ¿Quiénes son los que nos dicen a nosotros que vamos bien o vamos mal en el planeta Tierra? ¿Un Barack Obama? ¿O nos dice ahora el presidente? Ellos son los que conducen y nos están diciendo, por acá debe ir la nación, por acá debe ir la educación, por acá debe ir la vida de las personas. Mis queridos hermanos, ¿no les emociona que nuestra vida está en las manos, no de un Mahoma que nunca lo dijo, de un Confucio, no de ningún iluminado de las religiones orientales. Nuestras vidas están en las manos del único que dijo: yo soy la luz del mundo. El único que dijo: yo soy el faro. Ustedes recuerdan una ilustración que compartí en una ocasión acá. El capitán de un barco que estaban en un momento de mucha tiniebla, mucha oscuridad, y estaban ellos tratando de guiar en semejante barco por esa oscuridad donde iban, y vio una luz en la distancia. Él empezó a, como capitán del barco, a comunicarse, a decir: viren hacia la izquierda, porque él iba hacia la luz. Dijo: viren hacia la izquierda. Ya le dijeron: usted vire hacia la derecha. Y dijo: viren hacia la izquierda, soy el capitán del barco y tengo autoridad y voy contra ustedes. Vire, se lo recomendamos porque somos el faro. Y se va a chocar. La autoridad la tenía el faro, no el capitán, con toda la experiencia del mundo. El Señor Jesús es nuestro faro que nos dice: métase por acá, vire por acá, por ahí va mal. Encamina tu vida por este lado, ahí va equivocado. Solo el Señor es el que tiene la autoridad para decirnos a nosotros que estamos bien o que estamos mal. Solo Él nos dijo a nosotros: ustedes van en tiniebla, o ustedes van a ir al infierno, o ustedes van a tener vida eterna. ¿Cómo me doy cuenta que estoy bien y estoy ordenado en mis finanzas? Por lo que Él dijo, no lo que dice un pastor, no lo que dice una iglesia, por lo que su palabra dice. Entonces usted tiene dos opciones: usted acepta a Cristo, sus regalos de perdón, de vida eterna y todo lo que le da, pero no quiere seguir su ejemplo. Y esa es la lucha con los religiosos. Los religiosos dijeron: hay que matarlo, porque no nos gustan sus palabras. No nos gusta que Él nos diga a nosotros la verdad y que nos muestre que estamos equivocados. ¿Qué nos dijo Él frente a la administración del dinero? Y eso lo vamos a enseñar más en el curso que vamos a dictar este año. Pero en el término del dinero, ¿qué dijo Él? Miren lo que dice en la primera cita que quisiera que miráramos. Fue Mateo. A ver, ¿cuál me tienen ahí? Mateo. Ay, qué belleza, qué eficiencia, señorita. No os hagáis qué tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué? Está vuestro corazón. Entonces él mismo me dijo a mí: vea, si usted quiere dejarse orientar en sus finanzas, el Señor dijo: yo voy a enseñarle dónde usted debe poner su dinero. Porque precisamente uno de lo que hacen los financistas es orientarlo a usted dónde colocar el dinero. Una de las grandes luchas de las personas que manejan mucho dinero en el mundo es: ¿dónde manejo mis inversiones? ¿En qué bolsa? Que no sea como una Interbolsa que se me quiebre. ¿Dónde meto la plata? Que no me la roben, que no me bajen las acciones. Ahora, yo no soy un experto en eso, pero el Señor lo que Él dice es: ¿usted quiere ser un buen financista? ¿Quiere ser un buen inversionista? ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es? Invierta en la corporación eterna, en el banco celestial que nunca se va a quebrar. Allá no le van a afectar sus finanzas. ¿Cuántos de ustedes han ahorrado para la eternidad? Poquitico, ¿cierto? No, es que pastor, la tengo es en Suiza, la estoy buscando aquí para meterla en el Banco de Montenegro. Y tengo ahí mis ahorritos. Es que mira, mi seguridad está en esto. Mis queridos hermanos, el Señor me dijo: ahorren en la corporación divina. Allá metan la plata, inviertan. ¿Qué dijo Timoteo? Mire este texto de Timoteo tan tremendo. Y esto lo dice la Escritura. Porque raíz de todo, en los versículos, versículo anterior, a ver si encontráramos versículos del 6, del 6 al 10, ahí está del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. Algunos le dicen, pastor, pero es que no es que hay que ser conformista. No, una cosa es ser conformista, otra cosa es contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, ¿y qué? ¿O cuántos piensan que se la van a llevar? Uy, señor, esa bicicletica, entiérremela ahí. Entiérreme la grabadora, entiérreme esto, mi iPad. Así que teniendo ¿qué? Sustento y abrigo. Seamos honestos. ¿Están conmigo ustedes o no? Seamos honestos. ¿Cuántos acá están contentos solo con sustento y abrigo? No, seamos honestos. No, pero pastor, pero pues sí, tengo asegurado los tres golpes y la comidita y el vestido, pero no, yo quiero más. Yo no estoy contento con eso. Yo quiero más y más y más. Y cantemos la canción y más. Porque los que quieren que enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden los hombres en destrucción y perdición. Porque ¿qué dice el versículo siguiente? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ay, hermanos, amar este billete, ¿no? ¿Cuántos aman el billete? Saquen un billete, saque un billete usted. Sáquelo, hermano, para que no me van a pedir. Si me lo quieren pedir, pídame en este. Ay, cuando uno ama esto, ¿verdad? El que ama se hace matar por lo que ama. Te pienso, eres mi pasión de mi vida, sueño contigo, eres todo lo que tengo. Y hay que me lo toquen, hay que me toquen esto. Te mando a matar. ¿Cómo es posible que asesinen a una persona por unos tenis, por un celular, por una cadena de fantasía? ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto ganan con eso? Raíz de todos los males. Entonces usted dirá, pastor, ¿entonces qué? ¿Cuál es el equilibrio acá? ¿Cuál es el equilibrio acá? Es, el Señor dijo en Mateo 6, dijo, no se angustien por eso. Confíen en un Dios que puede proveer para sus necesidades. Pero también la bendición del contentamiento, que sea mucho o sea poco, lo disfruta. Pero el que no tiene ese regalo del contentamiento nunca va a estar contento. Y en lugar de ser el dinero una bendición, se convierte en una desgracia, en un castigo para su propia vida. ¿Y sabe cómo se disfruta el dinero? ¿Cómo se disfruta lo que se tiene? Dígame, ¿cómo se disfruta? Lo hemos enseñado acá. Compártalo. Comparta. Bendiga. El texto más adelante, por razones de tiempo, no lo puedo dar. Dice, sean generosos. Compartan. Y disfruten. Porque en esa medida uno recibe también, como dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted lo cree o no lo cree? No, pastor, bienaventurado solo recibir. ¿Cuántos dieron en el año pasado? Dieron en diciembre, pensaron a alguien para bendecir, familia de la iglesia, bendecir hermanos, sacaron ropa, sacaron mercado, dieron con abundancia. ¿Y cuántos de los que lo hicieron vieron cómo el Señor les devolvió, verdad? Nos devolvió al 100%, porque así es la ley de las finanzas con el Señor. Si quiere recibir, ¿cuál? De. Uy, qué silencio tan brutal, no, pastor, no. Esa temática no me gusta esa temática. El Señor es el único que nos dijo a nosotros cómo es que debemos de administrar el tiempo y las prioridades. Él fue muy claro y dijo, honren mi día. Y desde un principio Él dijo, el séptimo día descansó. y los santificó y nos enseñó a nosotros que buscáramos primero su reino y que todo lo demás vendría por añadiduras. Una persona que ordena su vida alrededor de lo que el Señor le ha enseñado vivirá como sabio y no como necio, porque aprovechará bien el tiempo. Tiene claras las prioridades de su vida. Él fue el quien nos dijo a nosotros que vamos de paso. Las religiones orientales dicen que si usted reencarna, el Señor ha dicho: no, Señor, vamos de paso. Y Él fue el único que nos habló a nosotros del infierno. Creámoslo o no lo crea, Él lo dijo. Él le dijo a los discípulos en Mateo 10, 28, no noten esa palabra tan tremenda de alerta que le dice a ellos: y no temáis a los que matan el cuerpo, esto se acaba, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él lo dijo, no las religiones orientales, no cualquier otra persona que dice: no, todo termina ahí. No, Señor, vaya un infierno y prepárese para eso. Él vino a enseñarnos cómo vivir la vida y para qué vivirla. Él mismo nos dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él nos dijo: como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Mientras que todo el mundo vive para que le sirvan, el Señor dijo: ustedes viven para servir. Como dice el dicho, ¿no? El que no vive para servir, ¿qué? No sirve para vivir. ¿Para qué vive? El Señor fue quien me dijo a mí para qué debo de vivir mi vida. Y quiero decirles una cosa, hermanos: las personas que solamente pasan su vida pensando en ellos, en sus necesidades, en sus comodidades, en mi tiempo, en mis ahorros, en mi futuro, en mi comodidad, son personas sumamente infelices. Pero las personas que encontraron una misión, encontraron un propósito: Señor, con mis recursos, con mis dones, con mis talentos, con todo lo que tengo, vivo para servir y tocar vidas, encuentran el propósito por el cual Dios les creó, como hablamos el domingo. La insatisfacción del ser humano se da porque sus vidas viven encerradas en su propio mundo. Dios no los creó para eso. Los creó para que entren en contacto con otras personas y sus vidas se puedan vertir en otros, porque eso fue lo que el Señor vino a enseñarnos. Cuando Él dice: yo soy la luz, nos está diciendo: vivan así, hagan esto. De lo contrario, están en tinieblas. Miren ustedes Mateo 5, tan hermoso, me fascina esos versículos del 14 al 16 de Mateo 5. Vosotros, le dijo a los discípulos, ¿sois qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Aquí todo el mundo está buscando que ellos mismos sean glorificados, que les levanten imágenes, les den placas de reconocimiento público de lo generoso, de la filantropía que ellos ejercieron. Aquí dice que vuestra luz alumbre para que la gente termine haciendo ¿qué? Glorificando al Señor. Esa persona, su vida, su generosidad, cómo vive la vida, cómo me lleva a honrar y adorar al Señor. En una ocasión, una niñita estaba con un grupo de familiares y turistas que estaban en una catedral en Europa, y le estaba mostrando el sacerdote allí, le estaba mostrando todos los que había en la catedral, pero la niña se quedó viendo un vitral y vio cómo la luz pasaba en el vitral ahí al fondo, y era hermoso lo que ella estaba viendo. Entonces la niña, mientras que todos los demás estaban viendo demás cosas, ella se le acercó al sacerdote y le dijo que qué era eso, que qué era lo que había en el vitral. Y ella y el sacerdote le dijo: son los santos que están allá en el vitral. Entonces la niña quedó callada. Cuando llegó a casa le dijo a la mamá y a los padres: padres, por fin entendí quiénes son los santos. Digo, ¿quiénes son? Yo, los que vi en el vitral, los que dejan que la luz pase a través de ellos. Esos son los santos, aquellos que muestran con su vida, con sus obras, con lo que son, no son practicantes de las tinieblas, viven en la luz, caminan en la luz. ¿Cómo estamos hasta acá, hermanos? ¿Aguantan un poquitico más o no? ¿Quién va a decirle que no al pastor? Y dicen: pastor, es que usted no la pone muy dura. Yo quisiera irme ya, pero es que usted me la puso. Pero bueno, aguánteme un poquitico más. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en la luz y que no vivo una vida desordenada? ¿Cómo sé? Pregúntele al de enseguida. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? Si yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. ¿Cómo sé? Además, tengo padres cristianos y me llevan a la iglesia. Entonces, yo estoy en la luz. Bueno, voy a mencionarles algunas cositas rápidamente. En primer lugar, una marca distintiva de alguien que está en la luz y no en las tinieblas es que no ama las tinieblas. Juan 3, el Señor confronta, está hablando con Nicodemo y está explicándoles a ellos, a él, el Evangelio. Y él en Juan 3 dice lo siguiente, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. A mí no me gusta esa música cristiana, no me gusta. No me gusta la palabra, no me gusta la oración. Qué harto ir a un ayuno. Ellos aborrecen la luz. Pero quiere una rumba, claro. Música de perversión, claro. La maldad sí me gusta. Ellos aman las tinieblas. Pero estas personas no vienen a la luz porque sus obras son malas. Y dice: aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno quiere hacer algo malo, ¿qué hace uno? Dígame, ¿dónde se mete uno? Escondido. ¿Dónde ponen los moteles de la ciudad? Si ustedes saben dónde están. Yo más o menos como que no. ¿Saben dónde están? ¿Dónde los colocan? No van a colocar aquí en la Plaza Bolívar motel El Encanto de Amor. ¿Por qué? Venga, venga, venga, hermano, póngamelo escondidito. La gente, cuando va a hacer lo malo, busca las tinieblas y esconderse. El que anda en la luz no tiene que esconderse de nada, pero el que anda en tinieblas vive escondido. Uy, no, ojalá no me cojan el celular, ojalá no me cojan la conversación, ojalá no me pillen en esto, que no me digan dónde estoy, no, para dónde me metí. Es angustia de vivir escondido. Pero el que anda en la luz no tiene nada que esconder, tiene sus cuartos abiertos, tiene las ventanas abiertas, tiene su vida abierta, anda en la luz, no tiene que esconder nada. Una marca distintiva de una persona que anda en la luz es que, ¿qué? Repítalo conmigo. ¿Cuál es? No ama las tinieblas. Hágase usted un propio autoexamen. ¿Usted ama las tinieblas o ama la luz? Esa es la mejor forma de uno saber si estoy en la luz o de pronto tengo espíritus de tinieblas en mi propia vida, en lo cual no he sido liberado. Primera marca distintiva. La segunda marca distintiva de una persona es que esta persona peca como todos los seres humanos, pero no ama el pecado ni practica el pecado. Hay una gran diferencia, porque dice, pastor, entonces si me dice cristiano, nunca jamás vuelvo a pecar. Peco por mi naturaleza pecaminosa. Pero miren la diferencia. Mientras que el otro ama el pecado, practica el pecado, no ve de qué arrepentirse. El que está en la luz peca, pero mire cómo reacciona. Mire lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículo del 5 al 10. ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. No es que yo voy a una iglesia. No, señor, eso no es la marca distintiva para usted venir a una iglesia. Muy importante que venga y escuche la verdad. Pero es cómo vives. Vivo en tinieblas. Entonces usted está mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. ¿Qué dicen los versículos que siguen adelante? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que eso pasaba con los religiosos decían, nosotros no hemos pecado. Ese, mire, usted es un mentiroso, usted sí peca, Señor. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es una marca distintiva de alguien que pasó de las tinieblas a la luz, según todo lo que hemos leído? ¿Cuál es? Dígaselo al de enseguida, a ver, como un ejercicio pedagógico. Mira, esta es una marca distintiva, a ver si es capaz. ¿Cuál sería? Esta persona peca por su naturaleza, pero no ama el pecado, no practica el pecado. Tiene el Espíritu Santo que lo lleva a arrepentirse. Contristó el Espíritu Santo y dice, Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de ti. Me he apartado de tu palabra y de tu verdad. Esta persona sabe que violó la ley del Señor. Esta persona se arrepiente porque sabe que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero si una persona peca y le gusta y sigue pecando y practica el pecado, esa persona no está en la luz, está en las tinieblas. Son marcas distintivas. Aguantan tres versículos más. Marcas distintivas de alguien que anda en la luz. Miren estos últimos, tengo mucho más, pero voy a tirarles estas rápidamente. Marcas distintivas, Salmo. Estas personas aman la luz, buscan la luz. Mira el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Hermano, te escoge, ponga a escoger entre rumbear toda la noche o ir a un ayuno. ¿Usted qué escoge? ¿A una vigilia? ¿Sí ve el silencio tan brutal? No, pastor, no me la puso muy brava. Rumbear toda una noche, con todo. Irme a una vigilia, no. Cuando uno convoca aquí a una vigilia, hermanos, y especialmente en diciembre, los perdimos todos. No vaya a hacer una vigilia en diciembre, pastor, se metió en la grande. No te viene nadie a buscar, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. No tiene una persona que puso su corazón, una marca distintiva de alguien que anda en la luz. Pastor, si me pongan a escoger lo que sea, escojo la luz. Un tiempo con Dios no lo cambio por nada. Si a ti te dijeran tienes 1,000 años de vida, 1,000 años, imagínese, rumba, mujeres, placer, droga, perica, bazuco, marihuana, alcohol, desorden, viajes, convertibles, crucero, lo que quiera. Escójalo. Y un día en la presencia de Dios. Amén. Amén. ¿Quiénes que escogeríamos? Sería muy duro, ¿sí o no? Ay, pastor, me la pone muy dura. Porque la verdad, haga usted un ejercicio. ¿Cuánto tiempo usted invierte en la presencia de Dios en el día? ¿Cuánto tiempo viendo televisión? ¿Cuánto tiempo viendo todos esos programas y todas las cosas del mundo? Uno descubre que está invirtiendo menos tiempo en la presencia de Dios. Una persona apasionada por Dios es como él dijo en el Salmo 84 antes: cuán amables son tus moradas, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es una persona profundamente apasionado por la luz, por el Señor. ¿Cómo se siente usted frente a esto, hermanos? ¿Están conmigo? Pastor, esto está muy largo, muy duro. Mire, hermanos, dos versiculitos más. Unas características de personas que aman al Señor. Salmo 34, que están en la luz, versículo 5. Los que miraron a Él, ¿qué? Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Estos buscan la luz, buscan la luz. No están buscando tinieblas. Señor, ilumíname. Dame sabiduría, dame revelación espiritual, dame consejo de Dios. No buscan malos consejeros, consejeros que están en tinieblas. Buscan la dirección y el consejo de Dios. Y Salmo 90, el hombre hace esta oración tan hermosa: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Los que andan en la luz buscan la bendición de Dios. Buscan la luz para sus empresas, sus proyectos, sus consejos, todo lo que hacen. Señor, confirma la obra de mis manos. Bendígame en todo lo que hago y emprendo. Dame sabiduría para vivir la vida. Dame consejo para administrar mi tiempo y todo lo que hago y emprendo. Que la luz de Jehová sea sobre nosotros y que la obra de nuestras manos Él confirme. Y nos bendiga. Amén. Amén. Se nos fue el tiempo. Como le dije, este era un mensaje para realmente dar un seminario completo entre lo que es la luz y las tinieblas. El que se tenga que ir, tranquilo hermano, no le vamos a acusar. Váyase. Pero terminemos haciendo esta oración. Va a tomar un tiempito, pero vamos a hacer una oración de guerra espiritual para salir de este lugar. Si tiene que salir, tranquilo, salga, no se sienta incómodo, pero póngase de pie los que la quieran hacer conmigo y haga esta oración para usted arrancar este año, para que Dios le dé discernimiento, sabiduría, revelación espiritual, para que usted entienda este mensaje. Hágalo con todo el corazón. Y la Biblia dice que con la boca se confiesa lo que se cree, que los demonios escuchen en esta tarde lo que usted va a decir, lo que usted va a confesar. Vamos a ver cuánto alcanzamos de esta oración. Y dígalo ahí públicamente: reconozco que solo hay un Dios vivo y verdadero, que existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es digno de toda honra, alabanza y gloria, como el único que hizo todas las cosas, y en Él subsisten todo cuanto existe. Reconozco a Jesucristo como el Mesías, el Verbo que se hizo carne y moró entre nosotros. Creo que Él vino para deshacer las obras del diablo, que despojó a los principados y las potestades, que los exhibió públicamente y que triunfó sobre ellos. Creo que Dios demostró su amor hacia mí en que, aunque yo era pecador, Cristo murió por mí. Creo que Él me ha liberado del dominio de las tinieblas y me ha trasladado a su reino, y que en Él tengo redención, el perdón de pecados. Creo que ahora soy hijo de Dios y que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Creo que fui salvo por la gracia de Dios por medio de la fe, y que esto fue un regalo y no el resultado de alguna obra de mi parte. Decido ser fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder. No pongo mi confianza en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Me pongo toda la armadura de Dios. Decido estar firme en mi fe y resistir al maligno. Creo que separado de Cristo no puedo hacer nada. Por eso declaro mi total dependencia de Él. Decido permanecer en Cristo para llevar mucho fruto y glorificar a mi Padre. Anuncio a Satanás que Jesús es mi Señor. Rechazo todas y cada una de los dones u obras falsificadas de Satanás en mi vida. Creo que la verdad me hará libre y que Jesús es la verdad. Si Él me libera, seré libre de verdad. Reconozco que caminar en la luz es la única senda de verdadera comunión con Dios y los hombres. Por lo tanto, me opongo a todo engaño de Satanás y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es la única norma autorizada de verdad y de vida. Decido presentar mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo y santo, y los miembros de mi cuerpo como instrumento de justicia. Escojo renovar mi mente por la palabra viva de Dios y así comprobar que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me despojo del viejo hombre con sus prácticas malignas y me revisto del nuevo hombre. Declaro ser una nueva criatura en Cristo. Por fe, decido estar lleno del Espíritu para que pueda ser guiado de toda verdad. Resuelvo andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Renuncio a todo propósito egoísta y prefiero el designio supremo del amor. Escojo obedecerlos. Amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. Creo que el Señor Jesucristo tiene toda potestad en el cielo como en la tierra, y que está sobre todo principado y potestad. Estoy completo en Él. Creo que Satanás y sus demonios están sujetos a mí en Cristo, ya que soy miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, obedezco el mandato de someterme a Dios y resistir al diablo, y ordeno a Satanás en el nombre de Jesucristo que se vaya de mi presencia. Amén, amén, amén. Un aplauso de adoración al Señor.